50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 14 de marzo. La UNLP inauguró un espacio de promoción de la lactancia. La Universidad Nacional de La Plata inauguró en el edificio Carcachoff un espacio de promoción de la lactancia destinado a las trabajadoras de la UNLP. El objetivo es que lo utilicen quienes deseen o deban sostener la lactancia y lograr una adecuada y saludable reinserción al ámbito laboral, contemplando el desarrollo profesional junto a las necesidades de sus hijas e hijos. Según se informó, el espacio está especialmente preparado para extraer y preservar la leche materna durante el horario laboral. Denuncian desidia y abandono municipal en La Hermosura. Vecines del barrio La Hermosura denunciaron el abandono del Estado municipal, señalando la presencia de pastizales sin control, basurales, calles intransitables, además de luminarias rotas o inexistentes. Radio Estación Sur habló con Ayelen Palacios, de la Biblioteca Popular. También vamos a estar convocando a los vecinos y las vecinas de Arana, para que, porque sabemos que tienen las mismas problemáticas, los mismos reclamos y la misma falta de respuesta. Así que también vamos a estar convocando a esa zona que depende de la misma delegación para ir a reclamar. Nosotros consideramos que si el delegado no tiene el compromiso y las capacidades para poder llevar adelante su función como delegado de la zona, tiene que dejar el lugar a otro, porque si en Arana no hay respuestas, en La Hermosura tampoco, los recursos, ¿a dónde están yendo? ¿Dónde está? Bueno, nuestro reclamo es ese, lo exigimos y estamos comprometidos con el avance de nuestro barrio. Un servicio que informa más cerca. Estudiantes del Normal 2 toman el colegio por desestimación de denuncia de abuso. Desde las 6:30 de la mañana, estudiantes del Colegio Secundario del Normal 2 concentran en las puertas de la institución ubicada en Diagonal 78, entre 4 y 5. Entre las problemáticas que plantean, reclaman la falta de educación sexual integral y el desinterés por parte de las autoridades con respecto a varios casos de abuso. Según argumentan, a partir de un comunicado, los directivos dicen que los chicos no entienden de consentimiento y que las pibas exageran al hacer algunas denuncias. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.